Los Evergrey, esta banda que está escuchando, pues en Suecia tienen número 2 en hard rock, número 9 en discos físicos, en vinilos también en número 9. Y no solamente en Suecia, también están arrasando en Francia, en el número 2 en ventas, en formato metal. En Alemania, el número 12, en Suiza, el número 12, y Reino Unido, el número 18. Me alegro mucho, muchísimo, de que el metal nuevamente se ponga a vender y se pueda comprar. El trabajo de la banda es Cave of the Phonics, y ahí tenéis la colaboración especial de James Labrie, cantante de Dream Theater, en este The Beholder. ¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Paco Jiménez. Hoy este programa está dedicado en memoria, en el colectivo, sobre todo de la gente que le encanta el cassette. La cinta de cassette que nos dejó hace unos días Lou Otter, el creador de la cinta de cassette. ¿Quién no recuerda aquel enganche en el cabezal de tu cassette, de tu radiocassette, y con mucho cuidado secando poco a poco la cinta para que no se rompa? Pues Lou Otter fue el creador, nos dejó hace unos días. Ya tenía 90 y pico años, pero bueno, era un creador nato. Creó el cinta de cassette, lo que es la cassette de música. También dedicamos este programa a otro que ha desaparecido recientemente, en este caso cantante de la banda sueca Entombed Adi, a Lars Goran Petrov. A ellos dos, dedicado hoy este 120, Hora del Rock. Aquí ya tenemos por fin el trabajo completo de Javier Jabato y Félix Bustillo, lo que es igual Jabato o Bustillo, Bustillo o Jabato. ¡Basta ya! Desde el principio de la humanidad, la hora del rock, con Paco Jiménez, reyes profetas, locos del poder, que ejercieron su maldad, nos convirtieron en carne de cañón, sin dinero. Pero entre un millón llegó el momento en que todo debe cambiar. Si es el momento de gritar, ¡basta ya! Somos peores de una guerrera, o es de hacer no pensar. Si te gusta el sonido a los Judas Priest, es tu grupo seguramente. Fuera de control, basta ya, llantos de sirenas, noches de rock, piel de metal. Despierta, no hay piedad, mientes y por último cara o cruz. De verdad que muchas gracias por seguirnos cada semana, cada día. Sois muchos más amigos que incluís en esta emisión, tanto por iVoox como por lo que es Spotify. Hablando de iVoox, el especial de mujeres, 8 de marzo, está siendo una gran acogida. De verdad, encantadísimo de que os descarguéis o escuchéis este homenaje a toda mujer rockera y también, por supuesto, a ti, amiga, que estás escuchando esta emisión. Para ti es especial en descarga gratuita y puedes escucharlo desde iVoox o nuestra página web La Hora del Rock. Bueno, hemos tenido esta semana pasada a Manuel Ramil, teclista de la banda Adventus, y tendremos esta próxima semana, esta actual, a José Luis Campuzano, el Sherpa. Entrevista muy esperada. ¿Qué nos dirá el Sherpa en Destripa Rock? Sábados, 20 horas. Antes he dicho que ha fallecido el cantante de la banda Entombed. Hacemos un homenaje póstumo a este grupo muy importante del death metal llamado Entombed AD, en memoria de Lars Goran Petrov. Descansa en paz. Hell is my home. El infierno es mi hogar. Del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. La hora del rock. Are you ready? Yeah. No te vayas, aunque no suene a metal o a rock, estás en la buena sintonía de la hora del rock, sorpresa y en mayúsculas. It's getting over me. The rhythm's in my veins and in my feet. I see you shake your body like a devil. I don't know what's happening to me. I must confess, I'm obsessed. Gonna lose my mind, gonna take this down. Now it's too late to stop the fate. What could I do? Ooh, are you looking at me? Ooh, what you come over here? Ooh, sitting on the floor. Ooh, are you shaking at me? Ooh, I do what you want. Ooh, I'm a sinner on the floor. Now the floor is on the fire. And the heat is getting higher. I don't know what's taking over me. But I know I can't go where I've been. I must confess, I'm obsessed. Gonna lose my mind. Gonna take this down. Now it's too late. What could I do when I'm looking at you? Ooh, are you looking at me? Ooh, won't you come over here? Ooh, sitting on the floor. Hey, ooh, are you shaking at me? Ooh, I do what you want. Ooh, I'm a sitting on the floor. Aquí se nota el funky potente, el soul, rhythm and blues. Es un disco de verdad muy interesante. Cuando te diga quién es la que lo hace y lo canta, ella es Noora Lohio, la cantante de la banda finlandesa Bad Levis. Y de verdad que este disco a mí me ha dejado boquiabierto, con esa capacidad vocal, con esa forma de utilizar los tonos que hace para que sea un tema o un disco bastante, digamos, variado para todo tipo de público. Va a intentar en este trabajo Noora Lohio Experience, en el trabajo Eternal, o Wheel of Time and Space, y este escuchamos Sinner on the Floor. De verdad, hiper recomendado, sorpresa y en mayúsculas. Se nota la esencia de los 70 en este trabajo, donde seguramente que Noora ha inspirado mucho y ha escuchado mucha música para reflejar este proyecto en solitario. Shaking at me. slipping by. Wait, wait until tomorrow for the meaning of life. Oh, give me faith, fear for the dying. Take me to the end of the line. And in the end, I guess I'm running, yeah, I'm running from myself. So I I'm running, yeah, I'm running down myself until I feel alive. Fly, fly to the edge, to the edge of the sky. Truth, truth, don't go easy until we realize. Lie, lie doesn't see me. Why don't you open up, up your eyes? Time, time is rolling like a river of life. And in the end, I guess I'm running, yeah, I'm running from myself. I'm running, yeah, I'm running down myself until I feel otra canción, en este caso la última fue Scars, un tema medio tiempo casi tocando la balada. Y otra vez se lanzan con un tema jarroquero, Smith y Kotzen, Adam Smith y Richie Kotzen. Running se llama el tema. Y le queda muy poco tiempo para lanzarse el disco completo en el mundo entero. Y seguramente que tendremos aquí muy pronto, oficialmente, lo que es el larga duración de Smith and Kotzen. Cuidado lo que ponga ahora, que cuando vi esta unión dije, ¿cómo puede ser? Pues sí, tenemos, atención, a Tracy Guns de la banda Elia Guns y a Michael Sweet, el cantante de la banda Striper, y han sacado un pelotazo que mejor te lo pongo. El tema se llama No Tomorrow. La formación que han hecho con esta unión se hace llamar Sean Bone. We'll be right back. Sunbound, cuando escuché por primera vez, fue en esa semana, me petó la cabeza, pero literalmente hablando. Un super gamberrete, vacileras como Tracy Guns, se una con la gloria o la cristiandad de Michael Sweet de los Striper. Pero bueno, es lo que hace, lo bueno que tiene la unión, ¿no? Un poco el mal y un poco el bien. Y el global, Sunbound. Casi ya rozando la primera media hora de esta Hora Rock número 120. Encantado de acompañarte desde Menorca y para el mundo entero. Menudos agudos tiene el señor Michael. Y aún los mantiene. Se cuida por lo visto. Como sabes, te lo digo ahora, falleció su mujer hace un tiempo de cáncer y él se centró directamente en la música. No quería estar fuera, no quería estar triste. Quería, aunque no estuviera su esposa a su lado, demostrarle a ella que puede demostrar que es y querido por todo lo que tiene a su alrededor, hijos y compañía, luchando por el rock, Tracy Guns y Michael Sweet. Paul Ripod, de las pocas bandas que ha lanzado disco en esta España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life, Paul Ripod, 10 temas diferentes entre sí, disfrútalos. Paul Ripod, Episode of My Life. A la venta en su página web. Todo junto, paulripod.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripod, ya a la venta. La Hora del Rock. To love. You need nothing certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the lights? La unión hace la fuerza. Paul Ripple del trabajo Episodes of My Life y este cover brutal hecho en principio por la banda Beatles y Joey Cocker lo hizo en este formato With a Little Help from My Friends. Al frente tenemos al propio Paul Ripple, David Palau cantando, tocando la guitarra, Dani Dagaroz también en la voz de Guru y Diego Teruel también de Guru. Una especial colaboración junto a Paul Ripple. Ya a la venta el disco, que dice el propio Paul, le quedan muy pocas copias. Hazte con ella. Recomienda La Hora del Rock. Me encanta esta colaboración, me encanta el disco, un trabajo de verdad variopinto que te va a encantar a la primera escucha. 12 euros tienen La Culpa, ya lo sabes, a la venta en su página web. Bueno, y este próximo sábado, 20 horas, tenemos la visita, para muchos un poco de controversia este personaje, pero será una entrevista que te va a encantar porque vas a descubrir a un Sherpa diferente. Este próximo sábado, 20 horas, en Destripa Rock, tengo el orgullo y el placer de hablar con Sherpa. Sus discursos te embaucarán. ¡Y ahora hay más! ¡Y ahora viene el más! Desborda de ambición y nada le detiene. Sabe darle al pico cuando le conviene. Será cantante de boleros o rockero. Si hay una manifestación, dirá el primero lo que reivindique. Lo mismo le da, le importa la foto, que es un punto a favor de su promoción. Todo puede servir para trepar. Y ahora hay más. Sonantes, y así disimular que es un ignorante. Quiere ser concejal de algún ayuntamiento, porque lo cultural, tío, es el mejor invento. Y si es necesario para destacar, cambiar de chaqueta, cambiará su rubor de ropa interior, porque el caso es pillar. Thank you. Si te gusta el canal, suscríbete a él, porque de verdad cada semana tenemos y trabajamos para ti. Hay nombres muy importantes en el panorama, como el próximo sábado Sherpa, que nos contará pues cosas que no sabías de él y que te van a encantar, estoy súper seguro. 20 horas de Stripa Rock, canal YouTube. Ahí tendremos a una leyenda viva del rock y del metal, porque la voz de Sherpa es historia. Te repito, 20 horas, canal de Stripa Rock. Agrégate o suscríbete en la campanilla y seremos muchos más. Tengo una pretensión, llegar a 400 muy pronto. ¿Quieres ser uno más? Suscríbete de Stripa Rock en YouTube. 20 horas los sábados. Aunque lo parezca, no lo es. Paul Stanley. Es Sebastián Gabá, que también se pasará muy pronto, en unas semanas, por The Stripa Rock desde Argentina, Buenos Aires, y nos contará cosas muy guapas acerca de por qué tienen la voz muy parecida tanto Paul como el propio Sebastián. Se rumorea que puede ser el nuevo Paul Stanley en Kiss, porque Kiss lo más seguro sea muy pronto una franquicia. Con un maquillaje y una voz muy parecida, podrás pasar siendo uno más de Kiss. Vamos, una empresa, que de hecho ya lo es. Send Me Free, Sebastián Gabá, desde Saltando el Charco, Argentina, Buenos Aires. comenzado unos días la campaña de los Ivory Hall con ese Day Worship, el Rock and Roll. Hacen como en el primer trabajo que lanzaron, todos los beneficios que hagan de esta venta del trabajo están destinadas a la Asociación Española contra el Cáncer. Colabora con la asociación y llévate una copia del nuevo EP de Ivory Hall, Day Worship Rock and Roll, en una tirada limitada con una recaudación íntegra para la Asociación Española contra el Cáncer. Precio del CD 5 euros más gastos de envío. Para más información contacta con el email de Ivory Hall, todo junto, @gmail.com. De Ivory Hall, @gmail.com. Hoy el tema Call 66 de Fixa. Contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Terrorize. she will feast her eyes. Medusa will find you and terrorize. An evil power over all mankind. Medusa will find you and take your life. Puro, puro hard rock desde Londres, Inglaterra. Inglorious, tremendos, Medusa. El otro día se quedó colgado poner el grupo en Féminas, en ese día 8 de marzo, Día de la Mujer. Hoy hacemos y reivindicamos otra vez ese día, porque todos los días son para mí el Día de la Mujer. Ella es Rebeca Montón, la cantante que tuvo que estar en ese momento, pero con las prisas y la programación de ese especial de iVox, sale hoy en esta Hora Rock 120. Ellos, 4 bajo cero. La muerte viene desde arriba. Un besazo, Rebeca. Eres muy grande. Y según veo en lo que es redes sociales, creo que la banda ya está preparando algo, porque he visto imágenes de grabaciones o de viajes en viajes para colaborar gente reconocida en el panorama de El Levante Español. Banda que recomendamos de todo corazón, estos 4 bajo cero, y Rebeca canta como quiere. La muerte viene desde arriba. Escuchas La Hora del Rock 120. Winter. Seguimos con el apoyo a la mujer, en este caso Polonia, Crystal Beeper, Lost in the Dark. De las pocas bandas que han lanzado disco en esta España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life, Paul Ripwood. 10 temas diferentes entre sí. Disfrútalos. Paul Ripwood, Episode of My Life. A la venta en su página web. Todo junto. PaulRipwoodBand.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood, ya a la venta. La Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Like a rat in a sewer, maybe a chance you'll see life. De acuerdo, es un tema de Gary Moore, pero en este caso no está Gary Moore en la banda. Está llevando toda la formación el teclista Don Airey, que lanzó el, digamos, hizo un concierto en Berlín, en Alemania, el 14 de marzo del año 2017. Lo han editado recientemente. Temas como Nuclear Attack de Gary Moore, Picture of Home de Deep Purple, Shooting Star, I Surrender de Russ Ballard, Still Called the Blues de Gary Moore, Desperado de Coliseum 2, Is This Love de White Snake, Sharing Time de Deep Purple, Defeat to Cool de The Rainbow, All Night Long de Rainbow, Lost in Hollywood de Rainbow, Hush, Deep Purple y Since You Begone de Russ Ballard y Rainbow. Y diréis, ¿por qué todos estos temas está tocando Don Airey? Porque en su momento Don Airey también colaboró o trabajó o estuvo en la formación en esos momentos tocando las teclas. Gran teclista de bandas como Gary Moore, Ozzy Osbourne y actualmente, cómo no, Deep Purple. Yo recuerdo cuando ponía esta canción en la radio en Barcelona, concretamente en el Octavo Día o también en Metalmanía o también en La Cima del Rock, aquel Dirty Fingers, qué discazo, John Sloman a la voz, qué vozarrón tenía junto a Gary Moore. Nuclear Attack, ataque nuclear. Hoy, Don Airey, desde Alemania, Berlín. Y por fin tengo luz verde. Estoy súper, súper ilusionado y de verdad encantado de ofrecerte por fin lo que es el nuevo trabajo de Ronnie Atkins. Se puso a la venta el pasado viernes y aquí tenéis por fin en esta Hora del Rock uno de los temas que es, casi se puede decir, virgen en el mundo de la radio. One by One, Ronnie Atkins. Digamos que el culpable de que Ronnie haga este trabajo en solitario es su teclista y guitarrista Chris Lennelly. Aparte se rodea de grandes músicos, amigos nórdicos de gran reconocido tallaje y de palabras muy importantes. Si dices, por ejemplo, King Diamond, te viene rápidamente a la cabeza pues esa formación interesante, también danesa, o The Bugles, o The Night Freight Orchestra. Son componentes que han hecho que el trabajo salga por fin de la luz verde y esté disponible a la venta en el mundo entero. El llamado One Shot, Real Scorpio, One Shot, Sujeted, Frequency of Love, Miles Away, Picture Yourself, I Profess, One by One, When the Dreams Aren't Out. Y te pongo otra porque me apetece que escuches y veas cómo suena, o también escuches y reconozcas lo que vas a escuchar a partir de ahora en La Hora del Rock o cualquier radio del mundo entero. Más Ronnie Atkins, Before the Rise of Empire. La Hora del Rock. Este más en la onda Pretty Mains. Él estuvo en la última trayectoria de Quiet Riot, James Durbin, lanza trabajo en solitario, The Best Awakened. Y parece ser que en las Américas está triunfando muy bien, tanto en radios como en prensa. Ahora comienza a atacar un poco el mercado europeo y veremos pronto el resultado. Durbin, Into the Flames. Ahora te pongo esto y dirás, inconfundibles, pero es que el tema también lo es. Es un cover, una versión. La hora del rock. La han llamado Inspirations, ya que Saxon, sí, sí, es Big Before y su gente en este Paperback Writer de los Beatles. Y bueno, como el grupo tenía que sacar disco nuevo, pero con el tema de confinamiento y conciertos, se han juntado todos y han dicho, vamos a hacer un disco divertido, fresco y con nuestras inspiraciones musicales. Ahí está el trabajo, el resultado. Muy pronto, Inspirations de Saxon, álbum de covers. Como me gusta cómo hacen ese timbre de voz a John Lennon, Paul McCartney. Paperback Writer, versión de los Beatles. La han hecho también de los Rollins y también de Deep Purple. Y muchos más que pronto verás la luz y tendrás en tu mano. Inspiration, Saxon. Escuchas La Hora del Rock, ya número 120. España, de verdad que lo digo siempre, lo diré, no me cansaré de comunicarlo a los cuatro vientos. Tenemos una calidad brutal musical. Vamos a irnos con un grupo de hard rock melódico que lanza el sello Fix Factory. Torque, We Are One. We want to swing you. Una portada que de verdad nada que ver con lo que contiene dentro. Contiene melodías, mucho sentimiento y sobre todo lo que es un buen hard rock. Una banda desde León, desde la zona de arriba de España. Este The Deep Between Two Soul, un grupo que de verdad me está gustando mucho. Es una formación que practica desde temas propios a versiones en directo. Tenemos a dos chicas al frente. En total son 2, 4, 6 personas. Dos chicas y lo demás son cuatro chicos. Los Torque los lanza el sello Fix Factory, una banda que la gente habla mucho de ellos, están en boga y como no, aquí también nos hacemos mella y nos hacemos también nombre de que este grupo está funcionando, esta banda desde León, repito, Torque. Todos somos uno, we are one, así es la familia de la Hora del Rock. Gracias de corazón por estar ahí apoyando este programa. ¿Quieres ser un mecenas? Infórmate en ivox.com y sé uno más de la Hora del Rock. Ya es una abuelita del rock, pero me encanta Susy 4. Betty Who. No Betty Boo, ¿eh? Betty Who. ¿Quién es Betty? La podéis oír en el especial de chicas del 8 de marzo, que sigo diciendo y no me corto de decirlo, que todos los días es el Día de la Mujer. Sin vosotros, amigas, no habría vida en el mundo. Vamos a irnos al disco del mes de marzo, que está arrasando, que de hecho muy pronto habrá un concierto en Madrid, y que estoy orgulloso, de verdad, sinceramente, de que España no solo sea toros, sangría y olé, también hay thrash metal. Disco del mes de marzo, Angelus Apátrida, Chill Hot en... Años no pasaba esto, número uno en España en formato vinilos y CD, y muy pronto concierto en la Riviera, en Madrid, concierto que recomienda La Hora del Rock, Angelus Apátrida, en vivo, en directo. Vamos a seguir en el campo del thrash metal, en este caso con los Angelus, dejándolo atrás, con el disco del mes de marzo, en esta hora del rock. Vamos a irnos, que el grupo Creator ha lanzado una caja muy interesante. Hay demos, hay directos, hay remezclas. Esta es Trauma, y es en formato demo, Creator. Thank you. Es un trabajo doble que compone el primer CD o el primer disco, también hay vinilo, 15 canciones, y el disco 2 o el CD 2 componen también 15 canciones. Total 30 temas de Creator. En su momento el thrash metal con bandas como Sodom o Destruction junto a los Creator se debatían los fans del thrash metal del viejo continente, vamos, de Europa. Tienes temas en vivo, tienes, repito, demos, versiones, algún tema raro en una versión especial. Vamos, desde el Strain Aggression, pasando por el flaco Ave, o el Betrayer, o el Terror Zone, o Ganglands, o este Trauma, Total Death, o en directo, por ejemplo, el Riot of Violence, o Love Us of Hate Us. Vamos, un disco súper altamente recomendado para todo seguidor del thrash metal. Le han llamado al trabajo Under the Guillotine, debajo de la guillotina. Creator. Bueno, estoy viendo que la gente se está reinventando, las bandas están intentando pues darle la vuelta a la tuerca a lo que hacen, porque como sabéis, todos y todas, los festivales, los conciertos, los grandes eventos a nivel europeo se están poco a poco cayendo para ya, digamos, pasarlos directamente al 2022. Por eso las bandas están lanzando cosas interesantes que los fans siempre lo van a agradecer, como ha hecho Creator. Yo, por ejemplo, estoy encantado que la compañía haya enviado esta cajita de Creator. Vámonos a ir, si te parece, como ahora el rock es un programa muy viajero, estamos en Alemania, estamos en América, vamos a irnos concretamente a las Islas Baleares. Con un grupo mallorquín llamado The Cage. Bueno, se llama el tema The Cage. Ellos se llaman The Bikes City. My dream has become my course. Stuck within these walls. Once it is kicking in. My tears about this love. Surrender by illness on death. Once you hide, you fall in disgrace. Every day I open my eyes. It was the road. Wanted to break this fucking cage. What can I do to get away? Wanted to break this fucking cage. To keep what still remains. I need to get away, I need to break this cage, I need to break this fucking cage. Miquel Barceló, bajo y coros, Rafael Garcías, batería y David Rigó, guitarras y voz. Desde Mallorca, Vice City. ¿Quieres que tu grupo es, o tu banda suenen en la hora del rock? Muy fácil, envíanos un mail a la hora de rock radio @gmail.com. Te repito, la hora de rock radio @gmail.com, con vuestra música e información. Gracias. Más bandas hardrockeras melódicas, los señores de Wet, How Far to Babylon. Se está pasando, a mí por lo menos, este programa súper rápido, este llamado 120 Hora del Rock. Un tema muy corto, muy directo, muy puro rock and roll. Alice Cooper, el nuevo disco Shop on the Rock es el tema que te he puesto, el 14. Y bueno, pues tenemos un guitarrista que me envió hace un tiempo y de verdad que es que tengo tanta música que ofrecerte que es complicado poner todo. Pero hoy sí, hoy vamos a poner a este guitarrista que le ha llamado al tema COVID-19. Palabras bastante peliagudas. Aquí tengo el material, se llama Jairo, es un guitarrista y nos enviaba pues varios temas, uno de ellos este COVID-19. Gracias, amigo. Me han gustado y mucho. Escúchalos. Ah! El grupo se hace llamar Lillian y este Wild One. Ya llegando recta final, solo nos quedan como unos 10 minutos. Se ha quedado un momento en blanco, lo siento, disculpad. The United Rock Nation y ese Demons. Estoy buscando una canción para dedicársela a todos los padres, que este próximo viernes es Día del Padre. We crave to bless, not to curse. Ya tengo la canción para acabar y esta canción se ha querido dedicar a todos los padres del mundo entero. La temática no es concretamente lo que quiere decir, pero sí ese mensaje que desde La Hora del Rock lanzamos a todos los papás rockeros del mundo entero. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao! De hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.